valor de mi familia me convierte en mercenario. Mato sobre pistas, el forense va y viene a diario. Marco el calendario con sangre y lágrimas del barrio. Por cien solo uno se pega, no vine pa' estar jugando. Tampoco por eso los demás son adversarios. El sol sale pa' todos, dejen de estar mamando. No hay truco, no hay bandos, todos al mismo mambo. Todos al mismo tempo, sin pausa, marcando la vida, golpeando la gente, hablando mi alma, sonriendo al limbo, bajando la fama, llamando. Contesta, hermano, dile que me fui, que no me esté buscando. Oye, no me estén buscando, que cuando los ocupe, a mi espalda hablaron. Oye, no me estén buscando, que cuando los ocupe, a mi espalda hablaron. Controlo el machete para caminar ileso. Los miro a los ojos y pude encontrar su miedo. Prendí la antorcha, salió fuego el pebetero. Mi bandera al grito de guerra hace retumbar el suelo. Te lo digo sin miedo, un águila y un nopal no me representa. Yo muero por un carnal y es que es claro, mi derecho es salir a votar para elegir otro títere que no vendrá a robar. No pierdo el tiempo en política ni religión. Ninguno de esos va a venir a traer comida al cantón. Y es que es claro, entre más tienen se hacen más avaros. Y les importa un huevo si vivo al ritmo de disparos. Oye, no me estén buscando, que cuando los ocupe, a mi espalda hablaron. Oye, no me estén buscando, que cuando los ocupe, a mi espalda hablaron.